Continuamos. Momento romántico. Manitos bien arriba las chicas. Manitos bien arriba los muchachos. Los solteros están. Mis amigos, Santiago presente en Tucumán. Tucumán, che. Aguante, Tucumán. Y amarte como te amo, yo obligado. Pablo. Pensar como te pienso, Bruno. Espectacular. Pablo. Hacer para que estés bien, se apaga el sol para encender, tomar el té, hablar el portugués, aprender, oh, no baja la luna. Ustedes son ustedes. Yo solo quiero darte un beso y regalarte, cantar para calmar. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, un beso, un beso, cantar para calmar. Para todas las guachonas de todo el país.